Para darle un calo, pongo mi mente en blanco. El humo entra, yo ya estoy volando. Cabalgo en un ritmo de fuego, colores que me llevan, ilusiones de otro mundo paralelo. Mechero de mi mente, busco encontrar la suerte. Personas se transforman, hacen formas diferentes. Ausentes de la calle en la que ando. No sé si estoy soñando, fumando, tengo el beat descontrolado. Y un día que parece ser el mismo, el papel es el quinto. O el ruido pa' mi mente, para hacerlo distinto. Instinto de guerrilla, buscando una sombrilla que me libre del calor de la subida. Y no sé si hacerle seis con esa euforia o con Yajerre. Crónico, Nindukus o Himalaya, ya no sé. Si va a ver como Blueberry, quiero saciar mi sed, fumarlo de una vez. Quiero que mi atención se concentre en que lo malo ya pasó, en que todo lo que viene mal tiene su solución. Solo pienso en el aire, en la rima, en alcanzar la cima, dormirme con canciones de Jamaica. No sé cuando fumo, o alcohol para consumo, bichos con papeles, siempre momento oportuno, buscando algún lugar para liarlo. Liarla cuando busco algún lugar para fumarlo. Extra rápido parece automático, compartimento clásico, rulando cual lunático, moviendo los ejes metálicos, abriendo para ver y disfrutar. Lo que me hace ser tan mágico, contagio lo que siento y siento la libertad. Libertad para fumar, fumar para desconectar. Desconecto del sistema y voy a un sistema propio. Si quieren odio, voy a odiarlas y a liarme otro. Ven, quién se evade, quién vuela, quién sale, quién piensa que actúa, puntúan, lo saben. Control de la vida, mientras se te abren puertas. Te miras al extremo, dices sales, dices entras. Yo digo que si desconectas, dejas que hagan apuestas. Te quitas todo el peso que llevabas en la cuesta. Protestas por lo tuyo, por orgullo, por todo lo que ves que no veías mientras fluyo. Y sigo con el beat, con la weed, haciéndome otro hit, despertando a los gigantes de Madrid, expresándome feliz a lo chill, sonando como Cream, buscando paz con Uganes Spirit. High school, speed devil, well rock, no relight. Es la que vivo bicho, siempre algo manual. No es normal sentir lo que se siente, poder pensar en algo que no existe ni en mi mente. Presente, ausente, bien quieto de mente. Pasar del extremo más frío al extremo caliente. Sentir algún poder que no siente la gente. Mirar cómo las formas cada vez son diferentes. Y ya siento la boca seca, un mundo que penetra. Mira hacia todos lados y se me cierran las puertas. Intentas seguir, desconectas. Si no quedaba claro, me lo fumo hasta en tus ventas.